Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Elegís en tu Rock and Pop. Elegís tus hoteles en despegar.com. Pagamos Visa, cuotas, toma uno. Para un minutito, me parece que el texto está mal. Dice 24, 18 y 12 cuotas sin interés. Sí, está correcto, son todas esas cuotas. Pagamos. Mira qué bien. Vamos, toma uno. Ese electro que tanto querés, pagalo en 24, 18 o 12 cuotas sin interés, con Visa de todos los bancos en Falabella. Encontrá los productos alcanzados por la promoción en falabella.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Válido del 12 al 18 de junio de 2013. Nadie te va a malcriar más que Club Personal. Porque te damos un 15% de descuento en Kuga y Netshoes para que compres el mejor regalo para tu papá y quedes como un campeón. Accede a tu descuento enviando gratis el nombre del local al 3372. Si todavía no sos socio, ingresa en personal.com.ar, asociate sin cargo y disfruta de todos los beneficios. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Vení a ser el primer fan de una banda que va a tener miles. El Festival Ciudad Emergente te presenta todas esas bandas nuevas que te encantaría descubrir. Del 19 al 23 de junio, gratis, en el Centro Cultural Recoleta. Encontrá la programación en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fueron más de 100 shows de presentación de non-stop. Y después de su exitoso ciclo en el Conex, Dancing Mood gira a Luna Park para cerrar la gira de non-stop. 25 de agosto, Dancing Mood está con Luna Park. Anticipadas en Ticket Portal y puntos de venta. Con tu entrada retira tu disco virtual de non-stop más dos temas nuevos. Dancing Mood, no se detiene. Invita Rock and Pop, donde el rock vive. Revista ElGourmet.com. Este mes, los mejores curries del mundo por Pablo Massey. Cómo agasajar a los padres en su día. Dónde tomar los aperitivos que marcan tendencia. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Ataque. Despedida del show acústico en Capital. Demasiado por localidades agotadas. Nueva función viernes 21 de junio en el Teatro Green de Ateneo. Anticipate con descuento en el teatro y relateanet.com. Ataque. Ese último acústico en Capital. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Bien, está con nosotros el señor Esteban Pro, es un placer. Estaba en la disquería en Carlos Paz para saber quién es. Ya nada, mostrame quién es. Medio con mi discusión me lo muestra. El acústico, Justin Bieber. Dije, por perjuicioso me lo llevo ahora. También, un negocio. Sexy. Escucho un tema y digo, qué bueno que está esto. Y pregunto, ¿qué es esto? Y me dice, Led Zeppelin. Clemente Cancela, Santiago Calori. Personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del señor Daniel Melero. Buenas tardes. Debes estar muy emocionado, ¿no? Por eso estás. ¿Vos sabés que sí? La verdad que me gustó la gente que me lo estaba proponiendo, pero sobre todo me gustó la mirada que tenían todos los amigos. Este sexy, lunes a viernes, 16 a 18. Somos Rock and Pop. Rock and Pop, el espacio publicitario. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Siempre es oportuno tener una buena excusa para irnos a Manantiales. 20, 21, 22 y 23 de junio. Fin de semana extra largo. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Rock and Pop 95.9. Fiesta Clandestina presenta su nueva casa clandestina. Todos los sábados del año en Guardia Vieja 3360, a metros del Abasto. Las mejores bandas, la música más fiestera, litros y litros de cerveza libre y el circo clandestino. Todo junto en un lugar único en la ciudad. Fiesta Clandestina, todos los sábados del Abasto. Nada debería estar prohibido. Revista Bacanal. Este mes, diseño trash. Resurgir la belleza a partir de los residuos. La tendencia ecologista en el arte y la moda. Ganga Gourmet. Productos y lugares para comer bien y barato. Ámsterdam. Una ciudad en reciclaje continuo. Revista Bacanal. Placer inteligente. Fin. Espacio publicitario. Pequeños consejos para saber en qué invertir su dinero. Con ustedes, el espacio publicitario. Agarraste tu Movistar porque no sabías dónde ir a cenar con tu novia. Y ahora de tantas opciones, tampoco sabes dónde ir. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3.90 pesos por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Disfrútalo con un Nokia Haya 311 a 549 pesos en 12 cuotas sin interés de 45.75 pesos con Visa. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27.30 pesos por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Palo Pandolfo y la Hermandad. El sábado 22 de junio en Niceto presentan su nuevo disco. Esto es un abrazo. Un show de rock y psicodelia al palo. Entrada por www.tiquetec.com.ar o la 5377200. Sábado 22 de junio en Niceto. Unite al abrazo. Hoy me vuelvo a conectar. Como en casa desembarco un Fivertel, voy a volar y mi día organizar. Ay, qué suerte para mí vivir así. Descubrí Fivertel Zone, el primer circuito Wi-Fi de Argentina, para acompañarte con la mejor conexión en bares, restaurantes, cines y plazas. Encontrá todos los puntos Fivertel Zone en fivertel.com.ar. Fivertel. Producto sujeto a disponibilidad técnica, geográfica, propiedad de Cablevisión. Más información al 0810-122-9663. Cablevisión Sociedad Anónima, Horno 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código Postal 1272, U30-57-36-52-084. Rock and Pop 95.9. 1, 2, 3, time to get started. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Tanto tiempo escuchándola. Esa voz incomparable. Esa música suprema. Tan suprema que hasta Michael quería ser como ella. Michael era como ella, era igual. Wow. El 6 de julio en el Luna, por fin está la rosa. Entradas a la venta a través de Ticket Portal. www.ticketportal.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 5 hasta el 13 de junio con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Única función 6 de julio a las 9 p.m. Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 31 de marzo hasta el 6 de julio. Consulte bases y condiciones en la sede santanderrío.com.ar. Fuerza Bruta, apertura 22 de mayo, Sala Villa, Centro Cultural Recoleta. Auspicia Actron, Rápida Acción. Comprá tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés para clientes del Banco Superviel. Pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. 20% de ahorro para clientes privilegiados. Invita Citroën. Fuerza Bruta, nunca estuvieron en el Colón. Vas a entender por qué. Costo financiero total 4,98%. Consultar bases y condiciones en www.superviel.com.ar. ¿Tomaste nota? Sí. ¿Te sentís más informado? Sí. Acá terminó el espacio publicitario. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Este mes, en On Demand de Cablevisión, no te pierdas de Ralph el Demoledor, Fuerza Antigánster, El Vuelo, Una Aventura Extraordinaria, Lincoln. Disfruta estos estrenos y muchos más sintonizando Canal 1. Descubrí On Demand, Cablevisión. El comienzo de un largo viaje. Un viaje interminable. Pitos.